Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Jack White es un tipo que adora hacer conexiones con el pasado. Desde su advenimiento a la escena musical con The White Stripes, el abordaje más original del blues en mucho tiempo, White desarrolló una estética propia que proyecta al futuro desde los cimientos de la tradición de la música popular norteamericana. En 2014 editó su segundo álbum solista, al que llamó Lazareto, y decidió abrir con un reversionamiento electrificado de un clásico, Three Woman Blues, una creación de los años 20, grabada originariamente por Blind Willie McTell. Escuchamos hoy en larga duración Lazareto de Jack White. Larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. My veins are blue. Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Moving over slowly sideways, rest the temporary creatures, spending all of their days waiting for the flow to buckle down below their belts, crashing into yet another drifting continental sound. Moving without motion, screaming without sound, across an open ocean, lying on temporary ground. Moving without motion, screaming without sound, across an open ocean, lying there on temporary ground. Explorers had it easy, they discovered nothing new, but returned on home with answers of sad existence clues. All the creatures have a heart now, nothing but God is left to know, and why he left us all here hanging with an illusion of a home. Moving without motion, screaming without sound, across open ocean, lying there on temporary ground. Moving without motion, screaming without sound, across an open ocean, lying there on temporary ground. Larga Duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. La relación de Jack White con los elementos del pasado se remontan a su juventud, cuando aprendió el oficio de tapicero. Su eslogan era "Tus muebles no están muertos", y el nombre de la tapicería era Third Man, en homenaje a la película de Orson Welles, y el mismo nombre que años después White utilizaría para bautizar a su sello discográfico. Por aquellos años, ya tocaba la batería y se educaba en los discos de blues y rock de los años 60 que tenían sus padres, quienes trabajaban en la arquidiócesis de Detroit, la ciudad paradigma del desplome de Estados Unidos como potencia industrial y donde White nació. Jack fue monaguillo y estuvo muy cerca de iniciar una carrera sacerdotal, si no fuese porque cuando estaba por comenzar sus estudios, pensó que no aceptarían que entrase con el nuevo amplificador de guitarra que había conseguido. Seguimos escuchando en Larga Duración, Lazareto, de Jack White. Thank you.

my bones break through, but they hurt less as time goes on. And alone, I build my own home to be sure that nobody can touch me now. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. White adoptó su nombre artístico a fines de los 90, cuando creó junto a Meg White The White Stripes, un dúo de guitarra y batería que fue un suceso por la crudeza de su sonido, la potencia de sus presentaciones en vivo y su capacidad para reelaborar algunos estándares de géneros populares como el blues y el country. La fórmula pareció acabarse en 2007, cuando el grupo se disolvió y Jack se recostó sobre dos de sus proyectos paralelos, The Raconteurs y The Dead Weather, dos bandas que se mantienen activas. En 2012, White editaría su debut solista, llamado Blunderbuss, e iniciaría un regreso a esas fuentes de blues y country, ahora con formas más flexibles y una amplitud de sonidos mayor a la de los tiempos de The White Stripes. Para Alzareto, en tanto, White convocó a músicos country, como Lily Mae Ritchie, a quien oiremos tocando la mandolina y acompañándolo en segunda voz en Alone in My Home, el tema que sigue. Seguimos escuchando en larga duración Lazareto, de Jack White. Somebody comes and tells me it's wrong. Whenever I'm doing just as I please, somebody cuts me down to my knees. Yeah, somebody cuts me down to my knees. In a time when everybody feels entitled, why can't I feel entitled? God must have sent it to you. Stop what you're doing and get back in line. I hear this from people all the time. If we can't be happy, then you can't be too. I'm tired of being told what to do. Yeah, I'm sick of being told what to do. Take like Caesar and nobody cares. Live like Caesar and nobody cares. I can't bring myself to take without penance or atonement or sweat from my brow. Though the world may be spoiled and getting worse every day, don't they feel like they cheated somehow? Been cheating somehow. Stop what you're doing and get back in line. I hear this from people all the time. We can't be happy, and you can't be too. I'm tired of being told what to do. Yeah, I'm sick of being.

cold breath. Looks like you, it must be you. Ain't found nothing better yet. What's the matter with you? You got nothing to do. Two birds sitting there perfectly still. One of them up to no good, the other one doing what he totally should. I think I found the culprit. Looks like you, it must be you. Ain't found nothing better yet. What's the matter with you? You got nothing to do. Birds of a feather may lay together, but the uglier one is always under the gun. Birds of a feather may lay together, but the uglier one is always under the gun. Birds of a feather may lay together, but the uglier one is always under the gun. Birds of a feather may lay together, but the uglier one is always under the gun. Larga duración, donde escuchamos los discos de principio a fin. Lazaretto puede leerse como placas tectónicas de música popular norteamericana. White sostiene el sonido de sus canciones desde un esquema valvular, con la suciedad típica de su estilo, y el color sonoro de las guitarras steel, la mandolina, el contrabajo y el violín, instrumentos clásicos de la tradición musical norteamericana. Encima, los sonidos eléctricos de teclados y guitarras distorsionadas, heredadas de la experimentación sonora de The White Stripes, y sobre todo eso, un White que canta en clave rapera o soulera, dependiendo de la ocasión. Ahora escucharemos el último tema del disco, que contiene otro guiño del gusto por el pasado de White. La canción empieza con el llamado de cuervos, usado en días de cacería para atraer aves, y extraído de una caja grabadora de los años 50. Seguimos escuchando en larga duración Lazaretto, de Jack White. Who is the who telling who what to do? Who is the who telling who what to do? Who is the who telling who what to do? Tell me who, tell me who, tell me who. There's a social code, so walk straight down the middle now and do what we're told. Walk straight down the middle now and do what we're told. tell me who, tell me who, tell me who. But once said it didn't feel so good to never be fulfilled. Forever stressed out and impatient, always saying just over the next hill. Always saying just over the next hill. Who is the who telling who what to do? Being evil is to freedom what wanting is to cruel. It's harder than it seems, which one of them's the fool? Is freedom a gift that we only give to the ones that say I love you? One is desire and the other is the means. Like I wanna hold you and see you and feel you in my dreams. But that's not possible, something simply will not let me. Con apenas 38 años, White ya editó casi una veintena de discos. Produjo otros tantos, compuso para cine, fundó un sello discográfico, creó un estudio y un bar en Nashville y trabajó junto a leyendas de la música como Loretta Lynn, Wanda Jackson y Neil Young. Para despedirnos de Lazaretto, el segundo disco solista de White, lo escucharemos rockeando en vivo dos canciones que no están en el disco. Primero, Power of My Love, que se editó como lado B del sencillo de Lazaretto. En el medio, dejaremos que reviva uno de los hits de The White Stripes. Y sobre el final lo escucharemos interpretando otro estándar del folk norteamericano, Good Night Irene. Escuchamos hoy, en larga duración, Lazaretto, de Jack White. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. You give in. Whatever, whatever, whatever you'll be saving. larga duración, una hora hurgando en la discoteca de Radionauta. Biscuit sugar. Don't leave after it though, okay? You're gonna stick around, right? Some of you I haven't said hi to yet. Okay, this one, feel free when you want to sing along, okay? We can end this night together, huh? Irene, good night. Irene, good night. Good night, Irene, good night. Well, I'll see you in my dreams. Well, sometimes I live in the country, and sometimes I live in town. Sometimes I don't live nowhere, and I have my head in frown. Hey, Irene, good night. Listen, I love Irene, Lord knows I do. I love her till the seas run dry. And if Irene should turn me down, well, I will head to the river and die. Stop rambling, stop your gambling, stop staying out late at night. Go home to your wife and your children, but stay there by the fireside bright. Well, Irene, good night. Larga duración, la discoteca de Radionauta.